y Poemas Radio. Una vez más, muy buenos días, este es su programa del campo y de la ciudad. Una vez más, no traigo como la semana pasada mi rúbrica, que está en manos en este momento de Sergio Canales, que seguramente ya estará por llegar, pero por lo pronto usamos esta rúbrica de los payasos del circo, ya que estamos como en tiempo de circos también, el circo de las elecciones, de la democracia, de la participación política, pero sí suena como a cosa de payasitos, y es el circo. Está con nosotros, apoyándonos en los controles técnicos, el señor LL Luis Luna, como siempre, muy atento a la programación de la emisora, del programa, lo que se le pide, sugiere, suplica, ahí está puestísimo. Sergio Canales en la asistencia de producción y con mi rúbrica en la mano. A lo mejor sí podemos pasarlo al final, como siempre, de cerrada, de cierre, y si no, pues serán los payasos del circo. Juan Antonio Vázquez en el teléfono ya está también puestísimo. Como siempre, llega incluso hasta antes que de que llegue yo, ya está el señor Juan Antonio Vázquez puestísimo con su bicla y dispuesto a atender sus llamadas. Marco Díaz León, aquí en el micrófono, en la producción y conducción, los miércoles del campo y de la ciudad. Hoy, miércoles 20 de junio de 2012, corresponde en el calendario mexicano a Ome Ejecatl. Ome Ejecatl, que significa dos, viento, y sí que está haciendo viento. Vientos huracanados. El día de ayer inició el Etzacualistli, que es la veintena para comer etzali, frijolitos, e inicia una nueva cuenta de los días, el día de ayer. Y hoy tengo entendido también que hay otro fenómeno, que bueno, no es fenómeno, es la cotidianidad de cada ciclo del año. De primavera pasamos al verano, aunque aquí en México no se nota mucho como en otros países más hacia el norte. Hoy vamos a presentar, además de algunas participaciones, vamos a presentar algunas invitaciones, como de costumbre, y parte de la sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, del TPP, el dictamen que se elaboró a partir de la audiencia general introductoria de la que hablamos hace unos días en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se llevó a cabo el 27 al 29 de mayo una audiencia, esta audiencia general introductoria, y de ahí está un veredicto, una sentencia, un dictamen que hace el TPP. Vamos a tomarlo de a poquito. Hubiera sido bueno que hubiera venido alguien del tribunal, de los compas que participan directamente en el tribunal. Pero en caso de que no sea así, pues yo me encargaré de dar lectura a algunas partes de este dictamen. Por lo pronto vamos a la canción, que es, por ahí te la dejé, señor Luis Luna, la canción Cardenche, por favor, la 1. A ver qué les parece. Yo ya me voy a morir a los desiertos, me voy de aquí. Es estrella marinera, solo empezar, que ando lejos de mi tierra, no más que me acuerdo. Pero a mí no me divierten los cigarros de la Dalia. Pero a mí no me consuelan esas copas de aguardiente. Y solo en pensar que dejé una mujer pendiente, no más que me acuerdo. Pero a mí no me divierten los cigarros de la Dalia. Pero a mí no me consuelan esas copas de aguardiente. Solo en pensar que dejé una mujer pendiente, no más que me acuerdo. Escuche usted El campo y de la ciudad. Esto es canción cardenche. Esto que acabamos de escuchar se llama Yo ya me voy a morir a los desiertos. Es lánguido, triste suena esta canción cardenche. Además de que, pues, parte de su proceso de vida y muerte, pues, es que ya es los intérpretes de estas tradiciones musicales de la laguna, pues van haciéndose viejitos y luego se van muriendo. Quizá por eso lo lánguido, lo triste que se escucha esta música. Triste, pero a la vez también bonito. Tenemos un par de invitaciones. Una de ellas es a la Asamblea Nacional de Usuarios, más bien de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica y del Sindicato Mexicano de Electricistas. La invitación es para el día de mañana, jueves 21 de junio, a las 9:30 de la mañana en el auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas, en Insurgentes 98, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc. Ahí se nos está invitando a participar en la conferencia sobre la situación jurídica de los usuarios de energía eléctrica. Esta conferencia será impartida por el doctor en Derecho Daniel Márquez Gómez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. La cita mañana a las 9:30 de la mañana en el auditorio del ESME. Para mayor información, pues usted, no tengo ningún teléfono, pero puede usted consultar por internet la la página Usuarios de Luz Blogspot MX. Usuarios de Luz Blogspot MX. Para esta convocatoria es para analizar la situación jurídica de los usuarios de energía eléctrica. Ya es hora también de que invitemos a compas del ESME, pero ahora que acabe el baile este de las elecciones. También es parte del problema de que luego no hay confirmación para invitados a participar en el programa, quizá por el periodo este que ya es preelectoral, inminente la llegada de ese primero de julio, en el que pues hay que ejercer los derechos ganados por años, siglos quizá de trabajo, no quizá, me exagero un poco, pero sí muchos años de trabajo para la construcción de la democracia, endeblísima en México, muy endeble y muy pues vituperada, muy lamentable la situación de la democracia en México, esto de tener anuncios de candidatos o candidotes de todos los colores atacando en televisión por cielo, mar y tierra. Digo atacando porque no hay propuestas, es casi, prácticamente es la descalificación mutua, el sacarle la lengua al prójimo y no hacer propuestas concretas. Hay temas, por ejemplo, que no han tocado. El campo mexicano parece no interesar, excepto un candidato que se ha metido más en el rollo de los ojetes, de los transgénicos, del maíz transgénico, de la soberanía alimentaria, pero pues es poquito lo que se le ubica. También la situación de marginación de la población campesina, pues ahí va como paseándose, es como un fantasma de los que no se quiere hablar, aunque existe y es parte del drama de nuestro México. Un campo posible, un campo vivo, pero pues que está sin apoyos de ninguna naturaleza. También tenemos otra invitación aquí en Del Campo y de la Ciudad. Son 5 de la mañana con 15 minutos prácticamente. Me hicieron llegar esta invitación, híjole, así, esta invitación que me pareció pertinente compartir con nuestro auditorio. Para aquellas personas que nos están escuchando, hay una propuesta que se llama Objetivo Sonrisa 2012, es una propuesta de un grupo de empresarios, emprendedores, filantrópicos, del Club Rotario de Vallejo. Ellos, este club, a través de organismos civiles, está proponiendo este Objetivo Sonrisa 2012. Es para, dirigido a niños, niñas, con problemas de este fenómeno que se llama labio leporino, que es cuando el labio, la parte superior de los labios de los niños está bifurcado, está abierto, labio leporino. Y pues estas gentes, este club, están haciendo una campaña solo este mes de junio para operar a aquellos niños que lo requieran, niños, niñas, labio leporino. Hay personas que seguramente difícilmente van a poder costear este tipo de operación, pero ahí está el ofrecimiento. Tengo un teléfono para aquellas personas que se interesen. Es una operación gratuita, totalmente financiada por este club, y el teléfono es el siguiente, es el 55 67 55 67 04 20. Repito, 55 67 04 20. No tiene nada que ver con las elecciones. Esta es una cosa particular. Ya ven que luego con las elecciones, que el servicio de orejas, dentistas, peluquerías, que hacen según servicio social, pero es como para convencer a la gente de votar por algún partido. No es el caso. Del 13 al 30 de junio se va a hacer acopio de los chavos que necesiten y que quieran, y a través de este medio me solicitaron compartirlo. Si usted afortunadamente no tiene ese problema, pero conoce a alguien que lo tenga, pues invítelo a participar a este objetivo Sonrisa 2012. Yo accedí a transmitir esta invitación. Además va a venir una persona, espero la semana que entra, que hablará de eso, pero accedí porque me tocó conocer el caso de un niño al que quiero mucho. Se llama Carlitos. Este niño lo abandonaron en la calle por tener el labio partido, el labio leporino. Y lo abandonaron en la calle, lo recogió la asistencia pública y se pasó años en una guardería esperando a ver si llegaba alguien a adoptarlo, y pues nadie los quiere a esos pobres niños, no, ni siquiera en adopciones alguna. Situación triste, pudiéndose corregir. Para eso estoy compartiendo esta información. Objetivo Sonrisa 2012 de Rotario Vallejo, Club Rotario Vallejo. Y el teléfono, repito, es el 55 67 04 20. Le recuerdo a nuestro auditorio que en los teléfonos está Juan Antonio Vázquez y que va a estar atendiéndolos, si usted gusta marcar, el 41-55-1060, repito, 41-55-1060, o bien el 01-800-080-1060, 01-800-080-1060. También compartir, y eso lo quiero decir públicamente, van a ser 5 de la mañana con 20 minutos. El día de ayer se llevó a cabo otro ejercicio cívico, otro ejercicio ciudadano del movimiento 132. Perdón. Y yo sí quiero agradecer y felicitar a las autoridades de aquí de Radio Educación por haber accedido a que se transmitiera por este medio, por vía, para los que no tienen computadora de plano, para aquellas personas que querían oír lo que los jóvenes le preguntan a los candidatos. Y pues se hizo esa transmisión, un poco ruidosa, un poco medio IFE, también un IFE juvenil. Les faltó lo jovial, lo posible, lo chascarrillero, lo alegre que pudiera ser desde el punto de vista de la juventud, pero se pusieron muy solemnes los chavos. Sin embargo, es muy correcto lo que ocurrió ayer en cuanto a la participación de los jóvenes del 132 y de los candidatos que accedieron, porque faltó uno, un copetón, que no aceptó la invitación. Hubiera estado, no fue tan perverso, fue hasta eso que las preguntas tuvieron tranquilonas, y pues no hubo ahí agresiones. Los ladridos de algunas sonaron, pero no pasó a mayores. No hubo heridos, pero sí hubo este ejercicio de la democracia, de incipiente o más bien lastimada democracia en México. Y Radio Educación participó en este ejercicio al transmitir la señal, así como el IMER también, desde Radio Ciudadana, hizo su parte, y había muchas otras, la misma radioeducación por internet o Canal 22 por internet. No hubo medios televisivos que hicieran eco a esta propuesta juvenil. Bienvenida sea la propuesta, bienvenida sea la participación, y pues qué bueno que Radio Educación haya accedido. Bueno, la dirección de aquí de Radio y de Conaculte y de la CEPI y de Gobernación, seguramente. Así es de que eso se agradece, aunque es nuestro derecho, es también nuestra obligación como comunicadores estar al servicio de estos, de estas causas, de estas actividades, de este cuestionamiento con vista al futuro. Tradiciones musicales de la Laguna es lo que estamos escuchando en términos de música, la canción Cardenche, y vamos a la que sigue, señor LL, por esta calle donde voy pasando. Voy por esta calle donde voy pasando, con mi botella y me queda dado. Si no me quieres porque soy temblado, anda con Dios. Quiero que le hagas el favor. Yo le respondo con caricias tiernas, voy a olvidar. La música cardenche, perdón, la canción Cardenche, Tradiciones Musicales de la Laguna, es el disco que estamos compartiendo y es el número, no tiene ni número, sí, el 22, el número 22 de la serie de la fonoteca del INAH. Estos son cantos que comentaba un compañero, un colega aquí en la estación. ¿De dónde viene? Pues es de Torreón, Coahuila, más o menos, de la zona de la Laguna. Música que estamos escuchando. Ya son 5 de la mañana con 26 minutos. Llámenos. Este programa se debe a la participación de nuestro auditorio. Así es de que, pues, si gusta usted, marque. Ahí está amablemente el señor Juan Antonio Vázquez, puestísimo en los teléfonos. Y tendremos que hablar también de lo que está ocurriendo desde el día de ayer, perdón, o antier, ya, que es la reunión del grupo de los 20, el G20, que se recibe, según Felipe Calderón, ya que se va, ¿no? Y bueno, quiere dejar amarrados algunos asuntos. Y don Carlos Fernández Vega escribe al respecto, y yo quiero compartirlo antes de nuestro semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad. Esto es una sección que se llama México Sociedad Anónima, y es para compartir con nuestro auditorio lo que está pasando ahí en Los Cabos. Congregados en Baja California Sur, en Los Cabos, las cabezas visibles del grupo de los 20, del G20, meditarán, según dicen, sobre cómo resolver la crisis internacional sin atacar las causas de la misma. Armarán un plan para salir del hoyo, pero sin tocar los intereses de los responsables del zarandeo, socios y cómplices de esos mismos personajes. La factura, desde luego, será para los más, que son los que menos tienen. Nada más arribó a dicho puerto Barack Obama y se mostró preocupado por el estado que guarda la economía del mundo, de tal suerte que llegó el momento de estabilizar al sistema financiero mundial y evitar las prácticas proteccionistas, ya al cuarto para las dos, si no es que ya que se cayó el atole. Casi, nos dice don Carlos Fernández Vega, casi hace 4 años, repitió en su toma de posesión lo mismo, evitar las prácticas proteccionistas, lo dice 4 años después, que ahora que quiere reelegirse. Pero los demás, los 19 restantes, ¿qué? México preside el G20 y es país anfitrión de esta cumbre en la que se hablará de la crisis, el desempleo, el hambre, la falta de bienestar, el desplome del ingreso, y para ello el austero gobierno calderonista destinó un gasto multimillonario a costillas de los mexicanos, desde luego, para que los mandatarios, cómodamente y con todos los lujos que amerita, según dicen, su investidura, hablen sobre las crecientes carencias de la humanidad. Y pues se hablará a nombre del país, de nuestro país, todos los días, estos de la G20, del hambre en el planeta. Qué bonito es hablarlo cuando está uno bien alimentado y comido y hasta pasadito de peso. El mundo, según, está preocupado por la economía, por la falta de crecimiento y bienestar, y todos lo repiten a coro junto con Obama. Pero, sin embargo, el inquilino de Los Pinos se adelanta y advierte que en la cumbre de Los Cabos no se adoptarán soluciones de temas coyunturales, porque sería pretencioso, eso dijo. Y añadió que en esta cumbre se definirá una agenda de largo plazo para alcanzar un desarrollo común. Entonces, ¿para qué tanto boato y tanto gasto si nada decidirán, si tal agenda pueden consensuarla desde sus respectivas oficinas? Si el objetivo de la reunión es el turismo político, dice don Carlos Fernández Vega, que cada quien pague lo suyo, no tenemos por qué pagarlo todos. Y además es una reunión más internacional de pico para afuera, nada más, no es resolutivo. Vamos a ver qué acuerdan, pero por lo pronto ya están amarrando el sistema político económico mundial, global, y pues esta es una muestra más. Ya que se va Felipe Calderón, ahora sí dice que son estrategias de largo plazo para alcanzar un desarrollo común. Ya que se va, ahora sí plantea estrategias de largo plazo. Lo debió de haber hecho hace 6 años, por lo menos. Es lo que nos dice don Carlos Fernández Vega en su sección México Sociedad Anónima, en la parte de economía, la jornada. 5:32 a.m. Escucha usted El Campo y de la Ciudad. Vamos a otro cortecito cantado, canción cardenche. La 3, señor Luis Luna, por favor, porque no sé por qué. No sé por qué a esa mujer adoro, no sé por qué. Sí, dice el libretito que trae el disco, que la canción cardenche, para aquellas personas que no están habituadas a estos cantos, de repente parece que nos salimos del aire, pero no es así, así es la canción, es pausada, es tranquila, es profunda, es como el blues cardenche. En esta región de la laguna es el canto a voces, que es lo que estamos escuchando, del semidesierto del norte de México. Sus orígenes son muy antiguos, pero que sigue vigente en la región. También se llama cardenche a una cactácea que abunda en esta zona del desierto y cuya espina, al clavarse, es difícil y doloroso extraerla. Se cree que de ahí viene el nombre de este género de canto. Canción cardenches suena a un cacto ahí solitario en el desierto. Y así también se están quedando los viejitos. Ojalá que se siga cultivando este género musical A mí me gusta, no sé a usted que nos está escuchando qué opine de ese género. 5:37 prácticamente, y tenemos algunas llamadas. El doctor Noel García nos llama de Tlacolula, Oaxaca. Saludos, paisanos, allá a Oaxaca. Felicita por los cantos que estamos escuchando, esta canción cardencha. Y nos dice que en Tlacolula también tenemos nuestros cantos en las fiestas tradicionales. Envía saludos a los maestros y alumnos de la Universidad Autónoma Chapingo y a todos los campesinos del país. Me solidarizo con los hermanos afectados por el huracán en la costa pacífico de Guerrero y Oaxaca. Gracias, doctor Noel García. Arturo Hernández, dice, hermanos de Radioeducación del programa del campo y de la ciudad, los saludo muy cordialmente. Él es del Movimiento Democrático San Lorenzo Texonco de Iztapalapa. Para ser un buen gobernante hay que ser parte del pueblo, vivir con él. Ahora, si somos ciudadanos de cinco, por esta razón despreciamos nuestra patria. No nos dejemos engañar ni manipular. No entiendo de eso de ciudadanos de cinco, pero leo tal cual. Dejemos que los mexicanos vivan su edad media, dijo un premio Nobel en Suecia, del pasado del antiguo político que no puede alimentarse de la virtud de nadie. Así dice. Abrazo y un saludo a Marco Díaz León. Gracias igualmente, Arturo. Felipe Gabriel Thierry dice que hace algunos meses recibió una llamada del Partido Verde. Dijeron que era un cuestionario y que si podía contestar. Él respondió que era político y que no quería contestar. Dijeron que no tardaría más de un par de minutos. Las preguntas eran qué le parecía las propuestas de medicamentos gratuitos en caso de no haberlos y que la pagara el gobierno después de sobre la condena a prisión perpetua a los secuestradores y alguna pregunta más. Y él les preguntó a los que le llamaron, cómo dieron con su número telefónico, ya que cuenta con línea privada, y no contestaron, diciendo que era todo y agradeciendo la participación. Pienso que no pasaría nada, pero la semana pasada llegó un envoltorio con un sobre que contenía la tarjeta de descuentos de la adquisición de servicios en diferentes establecimientos. Esta tarjeta se llama Infinitum Plateada. Además, una camiseta color verde con la leyenda "Vota por Peña Nieto" y atrás con las propuestas del Partido Verde. ¿A cuántos miles no habrá llegado?, pregunta Felipe Gabriel Thierry. Bueno, es cierto, Felipe Gabriel. No solo hay que oírlos por la radio, por la televisión, sino también lo imponen en el teléfono. De repente está uno en el excusado y suena el teléfono. ¿Y quién es? Partido Verde. Y empiezan ahí con su rollo. Es realmente lamentable el nivel de política de guarache, en el peor sentido de la palabra, de tenis apestoso. Más que de huaraches, los huaraches no apestan tanto. Estamos a ese nivel rebajados. Sí, son 5:40. Está Juan Antonio Vázquez en los teléfonos. Márquenos el programa. La mitad del programa la hace nuestro auditorio y la otra mitad, pues, la información que disponemos para compartir. Vamos entonces a nuestro semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad, y para lo cual le vamos a pedir al señor LL, abuelito, ponme mi rúbrica, por favor. Iniciamos nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad el pasado miércoles 13 de junio. Las notas que destacamos son las siguientes. De acuerdo con el foro que se llevó a cabo hace una semana, Foro para la Construcción de la Política Alimentaria y Nutricional, FONAN, indican que para Peña Nieto y Cuadri no es prioridad la política alimentaria, ya que fueron invitados a este foro y pues ni siquiera cancelaron su participación ni la de alguna chichincle, simplemente no fueron. Para ellos, Peña y Cuadri, no es prioridad la política alimentaria y confían expertos en que interese al próximo gobierno la propuesta que le darán en el año que entre, en 2013. Haber elevado a rango constitucional el derecho a la alimentación obliga al Estado a respetar, proteger y garantizar comida sana para todos, señalaron especialistas de diversas instituciones, al menos 22 instituciones que participaron en este foro para la construcción de la política alimentaria y nutricional, FONAN. La nota de Carolina Gómez Mena. También del pasado miércoles 13 de junio, la nota es que en México ya se presentan migraciones por causas ambientales, dicen expertos en el libro Las dimensiones sociales del cambio climático, realizado por investigadores de la UNAM. Se señala que el 90% de los desastres naturales son hidrometeorológicos. El sureste ha requerido, en los años recientes, 75% del Fondo Nacional de Recursos Naturales. Sí, pues en parte el problema es que cuando no hay un manejo adecuado, como se hacía anteriormente en los pueblos campesinos indígenas, pues toda la tierra se baja, ya no hay cubierta vegetal que detenga esta erosión y pues el resultado es ese, además del calentamiento global. Comentario mío, pero nota de Angélica Enciso. Jueves 14 de junio, Amnistía Internacional exige liberar a indígenas presos por defender su derecho al agua en el estado de Puebla. Fueron detenidos con cargos falsos los señores José Ramón Aniceto y Pascual Agustín Cruz. Llevan 2 años y meses en prisión con cargos falsos por defender el derecho colectivo al agua en la comunidad de Atla, en la Sierra Norte de Puebla. Pues así pasan este tipo de cosas, estas arbitrariedades de la supuesta justicia mexicana. Por ser pobres y por defender los recursos, por eso están presos. La nota de Fernando Camacho Servín. También del jueves 14 de junio, el Río Más 20 declara la guerra a la economía verde porque fortalece a corporaciones. La principal cita paralela a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible comienza este viernes con una virtual declaración de guerra a la idea de crear una economía verde, lo más importante de la cumbre oficial que se realizará del 20 al 22 de junio de hoy a pasado mañana. Es una forma de que avance el poder de las grandes empresas sobre la naturaleza. Y esta sección, Río Más 20, rechaza cultivos de transgénicos, uso de agrotóxicos, biología sintética y geoingeniería, dice esta nota de DPA. Por cierto, el Grupo de Estudios Ambientales y Sociales va a recibir un reconocimiento allá de las Naciones Unidas a propósito de su trabajo en el estado de Guerrero. Por lo tanto, pues los felicitamos. Andan por ahí los compas del GEA, ya a punto de recibir un reconocimiento por su trabajo con las comunidades y gracias a las comunidades que han participado se ha logrado mostrar que sí es posible una agricultura sustentable y una agricultura campesina. Bueno, la nota fue de EPA y el comentario y felicitación mío. Se presentó una queja contra la autorización de la Semarnat a cultivos transgénicos. Yo añadiría que no es solo la Semarnat, también la Zagarpa. Entre esos echan la bolita, uno y otro. A pesar de que el INE, la CONAVIO y la CONAMP dieron su opinión desfavorable sobre los transgénicos, pues las secretarías ya autorizaron más de 250 mil hectáreas de soya transgénica en varias regiones, en 7 estados, y con el riesgo, entre otros, de pues afectar la apicultura que está floreciendo en esas zonas. Los gringos, el mercado europeo no acepta la miel con transgénicos, ni nosotros deberíamos de hacerlo, pero imagínense, 250 mil hectáreas de soya transgénica de la empresa Monsanto es su negocio y es la herencia que nos deja Felipe Calderón y su gabinetito. La nota de la redacción. Una herencia envenenada. El viernes 15 de junio es ineficaz, dicen, la conferencia de la ONU Río más 20. Esto lo dicen activistas de diversas organizaciones. No habrá resultados en temas como medio ambiente y pobreza, dicen, y por otro lado denuncian que el capitalismo industrial que representan es contradictorio a la cumbre, el capitalismo industrial de aquellos países que van ahí a hablar de desarrollo sustentable. Pues cuál, al contrario, están haciendo todo lo contrario, como México con los transgénicos, por ejemplo. La nota de Amir Olivares Alonso. El sábado 16 de junio apareció una gran nota de Felipe Calderón, ahorita que está en la cumbre, en la reunión, está en la cumbre, sí, del G20, anunció que se va a echar para atrás el proyecto este de Cabo Pulmo, este proyecto que iba a desarrollar una empresa española, porque no tenía los datos precisos. Es una historia, dice esta nota que voy a compartir en este compás de espera ambientalista, una historia plagada de irregularidades desde la compra de los terrenos hasta los permisos ambientales. Ha habido enormes irregularidades que han estado denunciando, entre otras organizaciones, también Greenpeace México. La historia de este megadesarrollo está plagada de irregularidades, dice la nota. Esto fue signado en el gobierno de Vicente Fox, y pues hasta ayer se le ocurrió a Felipe Calderón, ya que tiene su reunión del G20, ahora sí dice que está mal, pero ¿por qué no lo hizo antes? Este megaproyecto lo hizo Hansa Baja Investment, es una empresa, según esto, española. Se buscará equilibrio entre desarrollo económico y sustentabilidad ambiental. De cualquier manera, esta zona, que es una zona de coral marino, bueno, todo el coral es marítimo, y se supone que desde el 2000 es área protegida por el gobierno federal, pero pues se la habían entregado a la iniciativa privada. El presidente Felipe Calderón dejó la puerta abierta a nuevos proyectos, a pesar de que dijo que no iba a pasar nada. Ya dejó la puerta abierta, ahora que se va, pero la dejó así nada más, no cerrada la puerta, sino entreabierta. Reconoce Greenpeace que la cancelación fue señal positiva del gobierno, pero dejó resquicios ahí para que sigan amenazando las empresas transnacionales. La nota de Fernando Camacho Servín y de Ángeles Cruz. También del sábado de 16, estabilización y evitar otra crisis, según son las prioridades en la cumbre del G20. Los principales líderes del mundo discutirán sobre empleo, seguridad alimentaria y energía. Y dice la nota que empezó Felipe Calderón una gira por Baja California Sur, donde pues está concluyendo de encabezar el cónclave. Ya se fue el turismo de la clase política más rica del mundo, pagada por nuestros impuestos. La nota de José Antonio Román. La cumbre de la que estamos hablando, el del G20, los 20 más tirilones del planeta según, es ilegítima, antidemocrática y excluyente, señalan organismos no gubernamentales. El grupo y sus políticas están en favor de transnacionales, no de los pueblos, y exigen que no se impongan a la ONU las conclusiones del encuentro. Exigen diversas organizaciones del planeta, organizaciones civiles, no gobiernos de ningún país, los civiles. La nota de Carolina Gómez Mena. El lunes 18 de junio proponen expertos nueva política para el campo sin programas asistencialistas. Lo que se sugiere, agrónomos del Colegio de Posgraduados, es otorgar financiamientos accesibles a campesinos. Y además se cuestiona ahí, en el Colegio de Posgraduados, concretamente Hermilio Navarro, a gobiernos panistas por inhibir las investigaciones en el sector productivo agrícola. La nota de Matilde Pérez. Y llaman a enfrentar con la ley megaproyectos que afecten pueblos y recursos naturales. El conocimiento y uso de las herramientas legales vigentes en los países para enfrentar la imposición de megaproyectos mineros y turísticos es una opción para detener las obras que afectan los recursos naturales y a los pobladores, señalaron abogados ambientales durante los trabajos de la cumbre de los pueblos allá en Baja California. Paralela al G20 están también sesionando organismos no gubernamentales. No a los banqueros y rechazo a las políticas del G20, consignas de activistas en Baja California Sur. La nota de Angélicas Encino y Roberto León. ¿De qué se ríen? Titula Elena Poniatowska y Jesús Rodríguez un pequeño artículo de que apareció ayer, el lunes, en la jornada en medio, en donde denuncia que yendo por la avenida Insurgente Sur a la altura de la pirámide de Cuculco, ahí donde está la Escuela Nacional de Antropología actualmente, encima, en la punta de la pirámide de Cuculco, hay un espectacular del copetón de Peña Nieto, con una falta de respeto total. Y además, ¿quién les pudo autorizar el permiso para denigrar esta pirámide de uno de los centros de población más antiguos de Mesoamérica, Cuicuilco? Y ahí está el señor Peña Nieto. ¿Qué tiene que estar haciendo ahí un monumental asunto con su desagradable y molesto rostro? Nos dicen tanto Lenita como Jesús Rodríguez que además de violar el entorno visual protegido por la Carta de Venecia firmada por México, el anuncio es un insulto a la cultura mesoamericana y una bofetada a los mexicanos. Así es. También analizan que el tesoro más valioso de nuestro país son los 10 millones de indígenas vivos que los gobiernos, tanto del PRI como del PAN, han pisoteado durante más de 500 años, pero también la herencia tangible e intangible de nuestros ancestros, que ha sido y sigue siendo despreciada. Tan lo es así que le ponen un magno espectacular a Peña Nieto ahí encima de... ¡Qué falta de respeto! ¡Qué falta de respeto! ¡Qué poca! ¿De qué se ríen? Y ya nos vamos prácticamente. El día de ayer, martes 19, en Río de Janeiro, se dice que la extinción de animales y vegetales es una amenaza para millones de personas, que no es una gran noticia, no es novedad, simplemente Río más 20, había que hablar del tema. Ahí se destaca, por parte de la FAO, la importancia del uso sustentable de recursos forestales. De este tema, aquí en Del Campo y de la Ciudad, hemos hablado durante 23 años que llevamos al aire, y pues no, ni que nos pele nada más cuando la FAO lo dice. Ciudadanos piden acciones concretas de largo plazo para preservar el medio ambiente. Bueno, 20 años después y seguimos igual o peor. La nota de AFP, DPA y Reuters. Ya no podrán exportar miel a Europa, acusan productores de miel de Chiapas, ya que advirtieron que con la siembra de soya transgénica se pone en riesgo la economía de 5.000 familias, por lo que se sumarán a la demanda de sus homólogos de Yucatán para que el gobierno cancele el permiso a Monsanto, lo que dijimos en una nota anterior, 250.000 hectáreas de soya transgénica que ponen en riesgo la producción de miel en todos esos estados, y de pasadita pues engordan los bolsillos de Monsanto, que es la mera gandalla de este proceso, más sus serviles empleados del gobierno mexicano. La nota de Matilde Pérez. Dice otra nota que hay grupos, diversos grupos, tanto mexicanos como cubanos, españoles, colombianos y asiáticos, incluso gente relacionada con los Zetas y la familia michoacana, cobran derecho de piso en el centro histórico de la Ciudad de México. Y esto pues no es algo nuevo, nos dice la nota, y se hace un llamado a los aspirantes del gobierno del Distrito Federal que tomen cartas en el asunto y terminen con las mafias que operan en el centro histórico. La nota de Raúl Llanos. Pues este fue nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad. Y retomando a Julio Hernández López, en su astillero del día de ayer, dice que mientras Chepina recurre ahora a la oferta del doble cuchicuchi, hasta Felipe Calderón, usando foros internacionales en busca de justificación para su fracaso sexenal, a él no le va a tocar doble cuchicuchi. Saludos a nuestra hermana radiodifusora Juan Milagua Tlatoli, y en particular a Totlalnansin, desde Del Campo y de la Ciudad. ¡Vámonos, señor LL! 6 de la mañana con 2 minutos. Escucha usted El Campo y de la Ciudad. Obviamente, una vez más, como siempre que leo este semanario cada semana, pues obviamente, ¿verdad? Pues se agüita uno de tanta noticia fea. No hay prácticamente alicientes noticiosos. O será porque las noticias malas son las que se venden mejor, pero prácticamente no se escuchan buenas noticias, como esta que comentaba, el premio que recibe una organización civil mexicana, el GEA, Grupo de Estudios Ambientales y Sociales, y porque sí, demostrando que sí es posible ajustar las políticas, sí es posible tener una visión diferente del manejo de los recursos naturales con la gente, no como los conservacionistas que prefieren que se salga de ahí la gente, no, con la gente es posible tener resultados óptimos con pocos recursos y afortunadamente sin la mano del gobierno ni de las instituciones del gobierno, que más bien meten ruido que hacer algo más propositivo. Algunas llamadas. Chinto Pérez nos llama desde Cuernavaca y invita al auditorio al tianguis popular itinerante, artístico, político y cultural este domingo 24 de junio. Este se llevará a cabo en la colonia Gómez Sandoval, en la calle Prolongación Colón, en donde está la capilla, dice, para mayor ubicación. Se dará un taller de fabricación de alegría de la alegría, o sea, de amaranto, y también habrá un taller de artesanías de chaquira, un taller de papiroflexia y origami. También habrá existe de hecho un consultorio popular donde hay atención del embarazo, acupuntura y masajes tradicionales y variados, así como variados productos orgánicos, mezcal, salud, hierbas medicinales. Este tianguis popular itinerante artístico, político y cultural empieza a las 9 de la mañana, próximo domingo 24 de junio, en la colonia Gómez Sandoval, calle Prolongación, Colón. La profesora Mercedes Macías Monroy agradece el trabajo realizado por crear un enlace comunicativo, corrijo, entre el campo y la ciudad, contribuyendo con ello a que nuestro país se vaya transformando para bien y no hacia el, dice, y no al maíz transgénico. Como que son dos frases separadas. Y por otro lado, la profesora Mercedes sigue solicitando a las autoridades de radioeducación que el programa del campo y de la ciudad se transmita una hora más los días que tienen asignados y un día más a la semana. Esa es su propuesta, como siempre, a la autoridad competente, que probablemente no le lleguen los mensajes del auditorio a través de la cosa esta de la Defensoría del Oyente o algo así. Pues no, ni los ven ni los oyen, pero nosotros sí, aquí estamos y seguiremos defendiendo los dos días que nos quedaron. Estamos como la canción esa de que de los 5 días que tenía, ya nada más nos quedan 2. Selvi Maigret, del grupo Moji, felicita a Marco y al equipo del programa del campo y de la ciudad, y nos invita a todos los radioescuchas para la conferencia de la medicina nutricional maya y la herbolaria con el tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas. Nos dice Selmi, aprende a elevar tu calidad de vida y que la naturaleza es una química que se conjuga con la de nuestro ser. Aprende a recuperar tu salud. Esta conferencia se llevará a cabo en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, en el Auditorio Número 3, este domingo, el próximo domingo 24 de junio, a las 12 horas. Si gusta usted más información sobre estas pláticas, esta conferencia, puede marcar, tengo dos teléfonos que nos envía Selmi, Maigret. Por cierto, saludos a la doctora Mo, que es la que va a conducir esta conferencia, aunque participan Selmi y Josefina y otras compañeras que han tenido la experiencia de esta medicina natural que ellas proponen. Teléfono para mayor información, el 5680-0894, repito, 5680-0894 o 5594-2699, repito, 5594-2699. El profesor Chávez nos dice que acerca del debate, es una vergüenza, dice, que ninguno de los tres aspirantes que, pues de los cuatro que hay, solo llegaron tres, ya sabemos quién faltó a esta cita, pero dice que es una vergüenza que ninguno de estos que sí presenciaron este, que participaron en este debate, conozca la Constitución, en particular el artículo 27, cuando hablaron del petróleo y de la electricidad. En este artículo 27 se dice que el petróleo es de la nación y no lo puede vender la señora Josefina, ni el señor Cuadri, ni nadie que quieren abrirlo, y esto significa venderlo. El asunto no es vender, es terminar con las ratas para limpiar la casa. Felicita al programa. Gracias, profesor Chávez. Yo creo, me parece haber escuchado que uno de ellos, el que no es el las mencionados, dijo exactamente eso, el gobierno pertenece a la nación, no al gobierno, no al gobierno mexicano, a la nación, al pueblo de México. Y pues ya lo quieren. Bueno, dicen estos señores que van a hacer negocio con el petróleo, esperando que no lleguen a ser ellos. Gracias, profesor Chávez. Nuestra querida Socorro Quirós, señora Quirós, recibe muchos abrazos, los escucho siempre. Igualmente, amiga, hermana, Socorrito Quirós. Y dice, quisiera agradecer a Radio Educación que nos dio la oportunidad de escuchar el debate que organizaron los chicos del SOY 132. La felicita Radio Educación por haber dado esta oportunidad, y por otro lado felicita a los 132 porque son muy dinámicos, valiosos, emprendedores. Lástima que se están dejando dividir. Saludos a todos, sí, lamentablemente. Y ahí me pareció un poco cuadradón el formato que propusieron ellos ayer, pero pues qué bueno que se dio. Comparto con usted, señora Quirós, esta felicitación tanto a Radio Educación como al grupo, a todos, o yo soy 132, o todos somos 132, bueno, el 132. Ciertamente son dinámicos, valiosos y emprendedores, y a la hora de ayer mostrar ese dinamismo y ese, pues como que le faltó chispa. Es el primero que ocurre y ya seguramente ocurrirá. 132 no es una coyuntura electoral o electorera, sino que va para adelante, y eso es lo que deseamos desde aquí, desde el campo y de la ciudad, con todo el corazón y el pensamiento y el alma. Son las 6 de la mañana con 11 minutos. También nos llamó Gloria Albarrán de Catepec. Felicita al programa, a Marco, Sergio, y manifiesta su total desaprobación a todos nuestros gobernantes rapaces, no capaces, incapaces quizá, tal vez. Esto es del campo y de la ciudad. Vamos a presentar más música, si esto es posible. Estamos escuchando la música de tradiciones musicales de la Laguna. En realidad son más que música, son cantos. Es canción cardenche, el número 22 de las tradiciones musicales de la Laguna. Vamos a la 4, señor LL, sí, gracias. Al pie de un árbol, no te vais a ir a hacer del 1. Y al pie de un árbol. Son 6 de la mañana con 16 minutos aquí en Del Campo y de la Ciudad, Radio Educación, transmitiendo desde la Gran Tenochtitlan a través del 1060 de amplitud modulada, que ayer brilló como hacía mucho no ocurría. Aquí se puede escuchar la rebatinga de los candidatos de acuerdo con lo que autoriza el IFE. Pero también ayer escuchamos el encuentro entre los tres candidatos que tuvieron el valor para enfrentar a los jóvenes. No parecían rabiosones, ni mucho menos, quién sabe por qué, les temían, o alguno de ellos les temía, el que no fue. Pero qué bueno que desde Radio Educación se transmitió, y de eso pues estamos orgullosos, de que esta estación sirva para los fines para los que fue creado. Y uno de estos fines es el intercambio de información, el intercambio de invitaciones, que es el caso de que nos trae esta Bárbara Nava Cristóbal, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es mi alma desmater. Yo estudié en la ENA. Pues esta es la nueva ENA, la nueva Escuela de Antropología, la de los jóvenes que seguramente también han de ser más de 132, ¿verdad? Seguramente. Bienvenida, Bárbara. Muchas gracias, buenos días. ¿Qué nos invitas a compartir? ¿Qué decía Jorge? Que si era una comida, él se apunta. Pero no, es más interesante. Sí, bueno, este es un coloquio, es el primer coloquio de etnoecología. Somos un grupo de estudio que analizamos la relación hombre-naturaleza. ¿Y mujer? Humano-naturaleza. Sí. Sí, humano-naturaleza a través de los procesos políticos, las disputas sociales, materiales y simbólicas. Y bueno, el nombre formal de nuestro coloquio es Patrimonio Biocultural, Saberes Locales y Defensa del Territorio. ¿Lo repites? Patrimonio Biocultural, Saberes Locales y Defensa del Territorio. Ahora le está bien, bien fraseado. Este comienza el martes 26 a las 10 de la mañana en el Javier Romero, que es el auditorio del edificio anexo. Comenzamos con una mesa de movimiento en defensa del territorio y patrimonio biocultural. Aquí vienen los compañeros del Cerro de las Cruces del Estado de México a hablar sobre su problemática. También vienen dos compañeros de Cherán, de la Sierra de Michoacán, también a hablar sobre los problemas territoriales. Seguimos también con una mesa que es defensa del territorio, territorialidad, distintos modos sobre el mismo espacio. Y bueno, se tratan estudios de casos sobre el Cerro Atoyuzco, de Cherán también, de la región de La Cañada en Oaxaca, de Miravalle en Santa Catalina, el Istmo de Tehuantepec. Y la segunda mesa es aproximaciones teóricas para el estudio de la naturaleza. Y también, bueno, estudios de caso de San Ildefonso Hidalgo y un estudio teórico de como una aproximación del marxismo ecológico. ¿Marxismo ecológico? Marxismo ecológico, ¿sí? El neomarxismo. ¿Sería, Marx sería, habría sido ecologista, quién sabe? Es una distinta. Típica, capaz. Ajá. Marxismo ecológico. Ecológico. Y bueno, cerramos este ciclo con el documental Jornadas por la Madre Tierra. Y el día 27 es en el Centro de Investigaciones Etnoecológicas, igual en el edificio anexo de la Escuela de Antropología. Ah, ya existe un Centro de Investigaciones Etnoecológicas. Sí, híjole. Y es en el Salón A204. Comenzamos con la Mesa de Conservación y Recursos a través de los Saberes Locales. Está el caso de Istenco, Tlaxcala, de la Reserva de la Biosfera de Tehuacán, Cuicatlán. La segunda mesa es alimentación, recursos naturales, saberes locales, y con el caso de Malinaltepec, Guerrero, de San Andrés, Davoshta, Hidalgo. Eso es en Ñañú, seguramente. Ajá. Y también la tercera mesa ese día es epistemología y percepción ambiental, un acercamiento a las teorías locales. Y terminamos con un grupo pues, de música tradicional mexicana, Zacatuache, y sones jarochos. Ahí están, bueno, todos están cordialmente invitados, y pues espero asistan, también contamos con tu presencia. Quién sabe, pero sí va a haber gente del grupo de estudios ambientales. Sí, sí, sí. Porque algunos se fueron a recibir un premio que le otorgó a GEAS, la Organización de las Naciones Unidas en Río de Janeiro. Ahí han de estar ya. Excelente. Bailando samba. Qué pero rica. Sí va a haber gente del sí, de GEA. Van a estar presentando el documental. El documental de las jornadas. De las jornadas de la Madre Tierra. Ajá. Entonces, pues esperemos puedan asistir. Y pues son acercamientos, ¿no? Pues de esta percepción o de las distintas percepciones que el humano tiene hacia la naturaleza y todos los conflictos que atraviesan para nuestra construcción. Que no haga ruido con las manitas, me dicen por allá. Agradecemos a Luis Luna su apoyo en los controles técnicos. Ya veo por ahí que todo desmañanado el pobre de mi tocayo Marco Esteves, pero pues ahí muy puesto para continuar con esta segunda parte del programa. Son 6 de la mañana con 22 minutos. Voy a dar algunas llamadas, ahí está la invitación, pero ahorita vamos a dialogar un poco más acerca del tema con Bárbara, ¿no? Sí. Luis Rodríguez felicita a Marco por su excelente programa. Bueno, no es mío, lo hacemos ustedes y nosotros los que llaman y participan. Nos habla de París, Francia. Bonjour. Y luego Manuel Munguía saluda al programa y dice que la farsa del G20 y de Felipe Calderón nos permite ver el gran desastre mundial que han ocasionado los neoliberales y su gran incapacidad para solventarlo. La vanidad y el lujo de unos cuantos ante la tragedia de la raza humana. Y a la que Peña Nieto quiere contribuir con profundizando la desgracia de los mexicanos ante calificadores, banqueros, instituciones financieras internacionales saqueadoras. No es solo lo que han hecho a México, sino lo que han hecho a la humanidad entera. Y comenta que Milton Friedman y sus neoliberales son peores que las ratas de dos patas. No, eso ya es un añadido mío. Saludos a Marco y a Sergio, igualmente Manuel. El profesor Eduardo Bustos, el próximo lunes 25 en la Escuela Normal Superior de México se llevará a cabo una bioferia a partir de las 10 de la mañana. Habrá diversos talleres para la conservación del medio ambiente, música folclórica, diversas charlas sobre bioaprovechamiento, entrada libre portando una identificación oficial. Estamos ubicados en la avenida Manuel Salazar, 201, cerca del Metro Rosario. Para mayor información sobre esta pachanga, esta feria, una bioferia, dicen, marcar el 53-82-62-24. Repito, 53-82-62-24. Está poniendo de moda eso, todo eso del bio y eso, hasta el G20 y los de Río. 20 años después, el planeta está peor que como lo dejamos hace 20 años y apenas empiezan a dar cuenta de esas cosas. Qué bueno que en la ENA estén tomando en cuenta, ya que es parte de su objetivo central de estudio el antropo o la antropa. Se dice antropa, no. Antropóloga. Antropo. La antropoide, bueno. Antropoide. Ajá. Es el motivo, es el ser humano, el eje del estudio de la antropología. Y qué bueno que en la ENA ya se dieron cuenta que el ser humano sin su entorno biológico no hubiera sido. Claro. Por lo tanto, felicito la iniciativa para llevar a cabo este coloquio, ¿cómo le llaman? Sí, es un coloquio. ¿Coloquio? ¿Lo coloquio o lo coloquito, loquito? Lo coloquio. Es un coloquio. Es un coloquio, sí. La gente puede ir, cualquier persona está abierta. Claro, uh-huh. Sí, todos están pues cordialmente invitados, cualquier público, cualquiera interesado que se interese, pues, como en esta deconstrucción occidental de que el hombre está en la cúspide, ¿no?, uh-huh, de la evolución, sino más bien es cómo nos relacionamos nosotros y nos complementamos mutuamente con, pues, la naturaleza, las diferentes percepciones que todos los pueblos tienen y que ha sido permeada por, pues, esta visión dualista, ¿no? Así es, y antropocéntrica, ¿no? Antropocéntrica. Sí, eso es parte de los trabajos que GEA lleva a cabo allá en la región centro-montaña de Guerrero, por esas zonas. Y vamos a compartir, nada más como para ubicar el tema, acercarnos esto de la etnoecología, lo que dicen las señoras de la región sobre los trabajos que se están llevando a cabo, que ustedes, de lo que ustedes van a hablar en parte en lo de las jornadas por la madre tierra, nada más que ese es otro vertiente, esto es trabajo con mujeres en sus casas, mejorando las condiciones de vida y de habitabilidad. ¿Cuál tenemos? La número 4, esto es, se llama El patio de mi casa, es Chantli. Náhuatl se dice así a la casa. Y esto es la palabra de doña Lucía Godínez sobre su patio, cómo ha mejorado ella con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, poco dinero y mucha imaginación, su entorno biológico, su cantón, su casa, su chantla. Por favor, tocayo. Chantli, el patio de mi casa. Chantli significa casa en náhuatl y es también un proyecto integrado por colectivos de mujeres campesinas en comunidades de la región centro-montaña de Guerrero. El propósito es reafirmar y fortalecer el valor del patio, la casa y el solar como lugares esenciales para la autosuficiencia alimentaria, la salud y la armonía de las familias campesinas. En este programa, doña Gloria Quiroz nos habla de su experiencia en la construcción de su Noquiahuatl Nochan, que significa el patio de la casa en náhuatl. Nos habló de los diferentes componentes de su sistema rústico. Bueno, primero hicimos un trabajo de un sueño, o sea, en un dibujo, dibujamos cómo me gustaría que fuera mi casa, qué es lo que me gustaría tener. Lo primero que le interesó fue lo de las estufas ahorradoras de leña, ya que tienen muchas ventajas para las mujeres, dijo. Bueno, pues que ya las mujeres que ahora de hoy, pues ya que no sean tanto como antes, que pues estamos sufriendo con el humo, llorando, y así pues que las estufas pues ya no tienen que estar sufriendo como antes, que estén ahí con la humadera, ya con eso pues estufas pues como cuentan con su chacuaco, con que salidas de humo, pues ya se va el humo hacia el chacuaco, ya no tiene que cerrarse el humo en la cocina. Y leña, pues ya no tengo que gastar bastante leña, ya nada más ocupo lo que es y ya unos dos leñitos y ya con eso ya. Antes la leña, una carga de leña no me duraba ni una semana y ahora pues me tarda. A veces hasta allá ni voy atrás y además le meto unos tronquitos, unos pedazos con unas varitas ya, con eso ya calienta el comal y ya no tiene uno que estar metiéndoles palos, huesos así grandes, o trozar árboles, porque también que hay que cuidar nuestro campo, no hay que trozar árboles chiquitos y hay que ir a buscar pues leña seca, tampoco vamos a trozar leña verde, tumbar árboles grandes, ¿para qué? Y ya con la estufa pues ya se puede cualquier varita, si ya no tienes que estar cortando bastante leña. Ya de ahí también hicimos un filtro que es de aguas jabonosas, donde se va filtrando el agua de los lavaderos, el jabón, el cloro. Todo eso va quedando adentro, son dos canales pequeños que se dividen y en el primer canal lleva plástico, de botellas de plástico de refresco, se cortan, se llenan ahí, se llena el canal, ya en la segunda sí ya va pasando el agua, ya más limpia, y ya de ahí en otro canal más grande se llenó de grava, arena y al último lleva una capa de tierra. Esa tierra se puede utilizar para ya como tipo una jardinera, se le pueden sembrar unos platanillos, alcatraces o como lo hicimos para acá nosotros, pusquilitas, se pueden sembrar y ya de ahí sale con un tubo que va conectado a un tubo y ya de ahí se va conectado ya una manguera que se va hacia las plantas. Ya el agua ya no sale con jabón y cloro, ya sale más limpia. Y los plátanos pues ya antes se quedaban con las hojas amarillas por el cloro que se le iba todo ahí, pero ahora pues ya no, ya mis plátanos, todo mi fruta que tengo ahí pues ya ya está más bien, ya no ya ahí hasta da más, porque ya antes como que se querían secar y ahora pues ya no, ya el agua que sale de ahí sale más limpia. Y esa agua se puede utilizar para regar los patios, para regar todas las plantas que tiene uno en secas, porque en secas no hay agua, y pues eso se puede volver a utilizar para regar. Y ya el agua de la cisterna, esa se puede utilizar en secas para todo tipo de usos, para lavar, para tomar, y también para regar el huerto, que tenemos un huerto también ahí chiquito que hicimos ahí, que nos ayudaron los compañeros de la Madre Tierra, los niños, nos ayudaron a sembrar las hortalizas, sembramos rábanos, cilantro, pepitza, Y sí, y de ahí cosechamos y volvemos a sembrar más. Y este, y sí, veo que sí, mi casa ha mejorado en general, pues ahorro leña, ya no carrió agua de la barranca como antes acarreaba porque no teníamos, se termina el agua del manantial y casi no nos llega, entonces este, teníamos que ir a traer a la barranca con caballos o sino con este, acarreando así, con cubeta cargando, y ahora pues ya no, el agua que tenemos ahí pues ya nos alcanza para todo un año. Ah, y el, se me olvidaba mencionar el filtro de agua también, que tengo un filtro de agua que es para tomar, que ese pues ya el agua ya no se la toma uno como viene del manantial, ya está este más limpia, ya no, porque del manantial como ahorita en tiempo de lluvias viene el agua bien sucia, roja, con basura, y ahí ya este en el filtro ya se filtra el agua, ya cae, pero ya más limpia y más saludable, ya está buena para tomar, ya no este vas a pensar que si te vas a enfermar o no sé, del estómago, porque antes nos enfermábamos mucho del estómago y ahora pues ya no, ya ya con el filtro nos ayuda mucho, ya no este nos enfermamos tanto como antes y el agua pues ya te la tomas con confianza porque sabes que está limpia, ya se filtró. Pues yo veo que sí ha mejorado mi casa y pues ojalá que pues sí siga mejorando cada día más. Y invitar a las demás compañeras que pues que se animen a tener este a tener esos beneficios en su casa, porque sí, la verdad sí ayuda de mucho. Ya no van a sufrir tanto. Despedimos de Doña Gloria comiendo plátanos de Noyaguatnocho, el patio de su casa. Producción, Marco Díaz León y programa SAS del Grupo de Estudios Ambientales. Ya son 6 de la mañana con 35 minutos y cacho, te, como estás ahí, de eso sí. Aquí en el campo y de la ciudad, me estoy riendo porque estoy viendo así como de ladito. Tengo enfrente a Bárbara Nava, que nos viene a hacer la invitación para el coloquio. Sí, el coloquio de etnoecología, el primer coloquio de etnoecología, que es este. El primero. Pero ¿y el centro de estudios? Este. Ah, es el Centro de Investigación Etnoecológica. Digo, sí, etnoecológica. Bueno, es el CIE, está ahí, se acaba de formar. Ah, no, también es reciente. Ajá. Sí, sí, sí. Y bueno, es el nombre formal del coloquio es Patrimonio Biocultural, Saberes Locales y Defensa del Territorio, uh-huh. El 26, este martes. Este martes y el miércoles habrá una serie de actividades que ahorita nos va a nombrar Bárbara. Pero si alguien estuviera interesado en más información, ¿tenemos algún teléfono, un correo electrónico o algo así? ¿O apenas está incipiente el centro? ¿Tú eres parte del Centro de Investigaciones Etnoecológicas? ¿Aspirante? Aspirante. ¿Suspirante? Suspirante. Más bien, también pertenecemos a una red de CONACYT, que es Etnoecología y Patrimonio Biocultural. Uh-huh. Tenemos el mail de etnoecología, @hotmail.com. Así nomás, etnoecología@hotmail.com. Bueno, por el momento, apenas están estrenando. Yo, en la ENA de los 70s, ni se sabía qué era eso de etnobotánica, porque no existía el concepto de etnoecología. Pero el rollo etnobotánico, pues ya tiene raíces, ¿eh? Sí. Antes que la etnoecología, que es ya la complementariedad entre lo botánico, lo animal, lo mineral, el clima, todo. Sí, lo ambiental, las percepciones ambientales. Lo ambiental, digamos. Y etno mater. Etnomate. Por la madre tierra. Sí, claro. Voy a hacer unas, ya, leer unas llamadas, Bárbara, y prepara por favor lo que vas a, los temas que se van a tratar allá. Rápidamente yo les comparto estas llamadas. Margarita Cruz felicita al programa y a los productores por ser tan madrugadores e informarnos de nuestro médico. México, no cual médico, México. Acá, dice en San Mateo, sigo con la siembra tradicional, sin agroquímicos ni pesticidas y sin transgénicos. Pide a las autoridades de radioeducación una hora más del programa, porque siempre aprendemos mucho, es enriquecedor. Estamos orgullosos y felices de ustedes. Nadie informa como el programa, pues al contrario, Margarita, nosotros felices de que haya quien nos pele, porque si no, no estaríamos ya aquí. Un abrazo, Margarita Cruz. Rosa María Bayona es profesora, no dice de qué, pero saluda a Marco y a Sergio y al equipo y anuncia la tercera marcha, impulsado desde las redes para el próximo domingo 24. Por lo visto es anti Peña Nieto, porque aquí no lo dice claramente. ¿Qué tienen contra ese señor? Bueno, ¿qué no tienen contra? Ahorita estoy... acabo de compartir, Bárbara, que la pirámide de Cuicuilco se le fueron a poner un super espectacular de Peña Nieto, lo cual es una ofensa. ¿Sobre la pirámide? Sobre la pirámide, la mayor. Ahí tengo la foto. Ah, sí, no lo he visto. Hizo un escrito Elena Poniatowska y Jesús Rodríguez sobre eso, indignadísimas. Yo también estoy indignado. Claro. ¿Quién le dio permiso? Elina. O Slim. O Slim, que es copropietario ahí del... Está grueso. Pero bueno, estábamos en otra cosa, ¿verdad? Ah, sí, la anti-Peña Nieto. La cosa es que no llegue a la presidencia, porque además de que es un asesino, por lo de Atenco ha nombrado un asesor en seguridad, ex jefe de policía en Colombia, que es una persona cruel y asesina de luchadores sociales. Pues sí, no me acuerdo del nombre del fulano, pero está muy orgulloso de su nombramiento. Así es de que tercera marcha anti Peña Nieto el domingo 24 a las 12. El ingeniero Chavarría felicita al señor Marco y a su equipo por ser un programa en beneficio de toda la gente necesitada. El ingeniero Chavarría hace un llamado a todos los diputados, senadores, gobernadores y al presidente de la República a que no sigan malgastando dinero en cosas inútiles y que mejor lo inviertan en aprovechar las energías limpias que son la salvación de México. Lo puede demostrar con hechos para mejorar la salud del pueblo y el medio ambiente y la economía nacional. Que dejen la palabrería, queremos hechos, dice el ingeniero Chavarría y deja su teléfono. 58-42-02-71, repito, 58-42-02-71. A lo mejor es interesante contactarlo ustedes de Etnoecología, porque hace propuestas que pueden ser compartibles en los lugares donde andan chambeando: calentadores solares, captación de lluvia, varias cosillas. Tiene varias cuestiones que compartir el ingeniero. Doña Prisca Méndez felicita al programa, como siempre, y a la música, son como pensamientos. La música que estamos escuchando, la música tradicional de La Laguna, canción cardenche, ellos la utilizaban para distraerse y eran castigados por los patrones, dice. Era para aliviarse de su situación. Felicita en verdad por la música cardenche, que es cultura. Saludos al programa, gracias por las enseñanzas. Y ahí y manda un mensaje preelectoral que no voy a compartir porque... Bueno, dice por qué no votar, pero ni modo. Edubiges Gobea, saludo y reconocimiento al programa, Marco, Sergio. Hoy a la 1:00 p.m, en Gobernación estará un compañero de la comunidad del Bosque, Chiapas. Es el hijo del profesor Patistán, injustamente preso, y estará para recibir la respuesta del gobierno en cuanto a su reubicación carcelaria y su libertad de la condena de 60 años por supuesto asesinato, aunque en realidad su delito ha sido, por llamarlo así yo diría, luchador social. Ser luchador social no es un delito, es un privilegio, pero bueno, es castigado. La cita es en Abraham González a la 1:00 p.m. ahí en Gobernación, para acompañar al joven hijo del profesor Patistán, que es una injusticia más que sigue cometiendo la corta justicia, la tremenda corta, las tremendas cortes que hay a lo largo del país. ¿Cuál justicia? Alma Jacqueline Castellanos llama para felicitar el programa, siempre lo escucha, y pregunta si puede proceder contra los cobros de la luz. A pesar de pagar, cada vez le elevan más el precio del servicio, y pregunta cuándo vendrá personal de Luz y Fuerza aquí al programa, que este país piense ya. Pues seguramente en cuanto termine el circo electoral, pues estaremos invitando otra vez a los compas del ESME, aunque pasé hace ratito una nota, sí. El día 21, mañana, a las 9:30, habrá una conferencia sobre la situación jurídica de los usuarios de energía eléctrica. Si gusta usted ir, es abierto, ahí en el auditorio del ESME, en Insurgentes 98, en la colonia Tabacalera. Última de esta nota, de esta sección de notas. Son 6:44 a.m. Pa' acá o pa' allá, ¿no? El doctor Jiménez Juárez de Azcapotzalco dice que es una vergüenza y una ofensa lo que dijo la señora Josefina con respecto del cuchicuchi para las mujeres, porque las convierte en un comercio sexual por un voto. Por votar por esta señora deben protestar las organizaciones de mujeres. ¿Dónde están? Dice el doctor Jiménez. No solo el cuchicuchi, el chacachaca de Vicente Fox, que decía que eran máquinas de lavar de dos patas, ¿no? Y esta señora, sí, qué puntada, de decir que el cuchicuchi. Qué manera de rebajar la política y la contienda a ese nivel. Ya dije la hora, y entonces, ¿cuáles son los temas, Bárbara, que nos trae la invitación para acudir a la ENA, al coloquio de etnoecología? Yo me lo sé, pero es que tú viniste a invitarlo. Es de patrimonio biocultural, saberes locales y defensa del territorio, a las 10:00 a.m. en el Javier Romero, el 26 de este mes. Bueno, el primer tema o la primera mesa vienen... Van a ser mesas, no es un rollo de que se sientan unos señores ahí y otros oyen. Bueno, van a ser también mesas. Sí, es más bien... Va a haber las dos cosas. No, más bien es lo primero que dijiste, pero... Es lo primero de decir, sí, unos señores ahí y otros... Se sientan en un panel, ajá, hablan los señores y y se escucha, y después hay una ronda de preguntas. Ajá. Bueno, el primer panel es es Movimiento en Defensa del Territorio y Patrimonio Biocultural. Vienen tres señores del Cerro de las Cruces, del Estado de México, para hablar de la problemática territorial que ellos están viviendo. También vienen dos compañeros de la Sierra de Michoacán, de Cherán, también hablar acerca del conflicto o de los diferentes conflictos que ellos viven allá y de la deforestación, ¿no? Inmensa que sufrieron. El segundo panel. Virráricas no vienen a este coloquio. No, sería no. Interesante. Sí. Bueno, para la próxima, ¿no? También tuvimos, bueno, fue hace ya como unos 2 meses, también hubo unas conferencias. Sobre la defensa, de las minas. En la segunda mesa o el panel es Territorio, Territorialidad y Distintas Miradas sobre el Mismo Espacio. Vienen igual... nosotros invitamos, bueno, los compañeros que conformamos esta mesa, yo me incluyo también, pues invitamos a los compañeros con los que estamos trabajando en Cherán, en Atoyuzco y en la región de la Cañada de Oaxaca. Les faltó la policía comunitaria, que son aguerridos defensores del territorio comunitario. Para sí, la próxima también, ¿no? También para la próxima. Sí. Nos ubicamos más bien con la gente con la que nosotros claro, estamos trabajando. Sí. Entonces, pero sí, claro, es de suma importancia, pues igual son demasiados, ¿no? También sí, movimientos. Necesitarías un mes de coloquio. Sí, exacto, como decían hace rato, ¿no? O sea, son luchadores sociales y ahorita es inminente la lucha social en todo el país. Y nos... No solo la esta. Sí, bueno, y nos y los sí, claro, y los tratan, y todo es coyuntural, vamos, y los tratan como criminales, ¿no? En uh-huh, vez de luchadores sociales que defienden lo que legítimamente les pertenece. Así es. Bueno, la tercera mesa es aproximaciones teóricas para el estudio de la naturaleza, donde viene incluido lo del marxismo ecológico. Ajá. Y bueno, un estudio de caso en San Ildefonso Hidalgo. Y se cierra esta jornada con el documental de la Jornada por la Madre Tierra, presentadas por el Grupo de Estudios Ambientales. Creo que va a ir Lucio Díaz. Lucio y Lucie, no, una chica. No me acuerdo cómo se llama. Ah. Bueno. Yo tampoco sé. Yo sé que va él porque él estuvo coordinando lo de las jornadas. Sí, va Lucio. Uh-huh. Y el día 27 también empezamos a las 10 de la mañana en el Centro de Investigaciones Ecológicas. Es el salón en el edificio anexo 204. Pero ya va a ser más en pequeño comité. Sí, más pequeño. Uh-huh. Y solamente los más aferradones en el tema, ¿no? Pues sí, también digamos que también lo planeábamos hacer como al aire libre en dado caso de que se llenara más. Ajá. Porque pues ya hemos hecho varias invitaciones en Radio UNAM, en la Jornada del Campo, uh-huh, aquí. Y bueno, esperemos que realmente pues vayan, que se interesen por estos temas, para que pues siga habiendo una continuidad también en las investigaciones. Y bueno, la primera mesa es conservación y recursos a través de los saberes locales. Uh-huh. Y pues tiene que ver como también con estas epistemologías, ¿no? De como subalternas de estas conocimientos negados por la ciencia, pero que son pues válidos, ¿no? Y que son totalmente aplicables a su entorno. Uh-huh. Y pues precedidos de toda una experiencia ancestral. Es la ciencia de Guarache, así le llamaba el maestro Efraín Hernández. La ciencia de Guarache, sí, claro. Con todo respeto para los que usan Guaraches. Es la que la diferencia de la otra, de la convencional. Es la práctica, ¿no? Total. Así es. Sobre el campo. Uh-huh. Y la segunda mesa es alimentación, recursos naturales y saberes locales. Y aquí se habla, pues, hace rato, como le comentaba, de hay un chico que igual no es antropólogo social, pero es antropólogo físico, y él va a presentar cómo interviene en la salud y cómo en la construcción física, ¿no? Como en la somática y todo, el consumo de la miel de maguey. Uh-huh. Y pues también después la pérdida, ¿no? De la biodiversidad. Sí. Pues del maguey pulquero. Involucra también la pérdida de estos elementos alimenticios. Sí. La tercera mesa es epistemología y percepción ambiental, un acercamiento a las teorías locales. Y terminamos igual con un grupo de música tradicional mexicana, Zacatuche, y con sones jarocho. Zacatuche, creo que es el nombre de un conejo, ¿no? Creo. No sé, sé que igual Zacate, sí, capaz que sí. Zacatuche. Uh-huh. Y sones jarochos. Creo que el Zacatuche son como es como cumbia. Ah, un género. Como sonideros. Ah. Van a ir a tocar para la clausura. Pues órale. Para que se apunten también. Esa es la invitación en voz de Bárbara Nava Cristóbal. Es un grupo grande de estudiantes que están metidos en este tema de la etnoecología y pues qué bueno que poco tarde, pero seguro. Digo, nunca es tarde. Nunca es tarde, nunca para, es tarde. Para el cuchicuchi. No, pero mejor dejo el cuchicuchi para después de las elecciones, porque ya lo que muestra, señora. Bueno, gracias, Bárbara. No, gracias a ustedes. Vamos a un poco de música, cantos cardenches. Fíjate cómo la etnoecología está en eso, se ve. Claro. Los cardenches son unas como biznagas del desierto. El canto cardenche es como una biznaga lastimera y solitaria y vieja en el desierto. ¿Qué mejor palabra para este género que es la canción cardenche? Tocayo, a las 7, por favor, hermano. Este canto se llama Sale la luna y se mete el sol. Gracias, Bárbara, hasta la próxima. Gracias a ustedes. Sale la luna y se mete el sol, y a lo profundo se va a esconder. Salen las nubes para los mares, agarrar agua para llover. Y si no sabes corresponder a un corazón, yo sí sé. Sale la luna y se mete el sol, y las estrellas no van a sale lucero de la mañana, la estrella Venus ha de oscurecer, y si no sabes corresponder a un corazón, yo estrellita marinera, dame razón de tu amor, tú que iluminas en silencio de la noche. Y si no sabes corresponder a un corazón, yo sí sé. Los horizontes son chiquititos y parejitos al caminar, andan en busca de una paloma que se ha salido del palomar. Y si no sabes corresponder a un corazón, yo sí sé. Seis de la mañana con 56 minutos, es hora de que ya nos estemos preparando para despedir tanto a la canción cardenche como a Bárbara Nava Cristóbal, que nos acompañó en esta invitación. Algunas llamadas más para concluir esta emisión. Siriaco a la vez, Bautista, él es zapoteco de la Sierra Norte, de la Sierra Juárez, en la zona norte. Felicita a los 132, está aprendiendo más de los muchachos. La actividad no termina el 1 de julio, debe continuar porque está vigente lo del 2 de octubre. Hace un llamado a los compañeros de la tercera edad a manifestarse. Acudamos a votar por un cambio verdadero, sugiere. Felicita a Radio Educación, a sus autoridades y pide programas similares al del campo y de la ciudad. reitera el llamado a votar libremente, no dejarse vencer por el miedo. Los dos partidos más antiguos son autores de tantos hechos negativos en la historia de México, inenarrables. Gracias, don Ciriaco. María Guadalupe Peña agradece a Radio Educación el haber transmitido el debate entre los estudiantes y los candidatos a la presidencia. Gracias a sí mismo. Y pregunta a las autoridades, ¿cómo podemos lograr más días de transmisión del programa? Rosa María Bayona dice que el fulano se llama Óscar Naranjo Trujillo, es el nombre del asesor colombiano, que se hizo famoso por la masacre de Sucumbíos en Ecuador, en donde asesinó junto con el ejército a cuatro mexicanos que estaban en un campamento de paz. Y recuerda la marcha tercera Antipeña Nieto. Esperanza Fuentes pregunta acerca de la doctora Moss, si pueden repetir los datos de la conferencia. Claro, en un momentito. Ana Rosa López manifiesta repudio total a ese mega anuncio que pusieron en la zona arqueológica de Cuicuilco en la base. Han demostrado su falta de cultura y conocimiento que deberían de tener. El copete se anuncia cuando uno ya va a votar, dice. Juan Alejandro, de la Asociación de Locatarios, agradece la difusión a la nota de la semana pasada por motivo de la movilización contra Walmart. Invita a junta mañana a las 18 horas en el mercado de Cotepec, Barrio Bajo, atrás del reclusorio. Felicita al programa. Laura Fuentes pregunta por la conferencia de la doctora Mo y pide teléfono sobre el coloquio de ecología. Parece, dice Sergio, que probablemente venga al programa la doctora Mo. Pero los datos, por si acaso no escucha usted el programa mañana, es la conferencia de la doctora es sobre medicina nutricional maya y herbolaria en el tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas. Ya casi nos vamos, pero le recordamos que este evento se llevará a cabo en el Auditorio Nacional Siglo XXI, en el Auditorio número 3, el próximo domingo 14 de junio a las 12 horas. Informe. Para más información voy a dar un teléfono, 56-80-08-94, 56-80-08-94. Para las personas interesadas en la invitación para atender a los niños con labio leporino, les recuerdo el teléfono, es gratuito, 55-67-04-20. Gracias a Marco Esteves, a Luis Luna por su apoyo en los controles técnicos, Sergio Canales estuvo en la asistencia de producción, Juan Antonio Nava en la cuestión de atender los teléfonos que nos llamaron muchas personas, por cierto, muchos agradeciendo a Radio Educación por haber transmitido el debate con los tres magníficos. Y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Que sea usted muy feliz a pesar de las de todo el rollo electoral y que su sol sea brillante y dino a los ojetes. Buenos días.